Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola, mindangos, soy Dani González y esto es el microondas, un programa lleno de olores bonicos con un suave toque a recombustión. Empezamos ya aquí en directo desde Pulsa Radio para toda Murcia, Alicante y Cartagena, un microondas número 15. 15 ya de la segunda temporada. En nada estamos en los 50 y haciendo una fiesta de esas etílicas, pues por ahí con todos vosotros, teleoyentes. De las que le gusta a la gente. Claro que sí. Hoy tenemos un espectáculo sensorial comprimido, lleno de curiosidades importantes para el saber. Noticias que impactan más que las botas de Pepe, anécdotas de la vida y el universo, música y mucho más. Además, tendremos, chicos, como invitada aquí en esta sala llena de hombres a la guapa y cómica Raquel Sastre, cómica, que viene a visitarnos en la segunda parte del programa. Vamos ya con el concepto. Empiezo con más dilación a presentaros a los zanguangos que cada semana me acompañan. En primer lugar, hola Perdi. Hola Dani. ¿Qué tal Perdi? Hoy vienes con cosas muy interesantes, ¿no? Vengo con cosas tan interesantes como la semana pasada, pero distintas a su vez que la semana de antes. Siempre hay que renovarse. Nos traes en las noticias, vamos a hablar de Hulk Hogan, ¿no? En las noticias, por ejemplo, vamos a hablar de Hulk Hogan, la noticia probablemente más impactante que he visto, que he oído en mi vida. Una noticia que probablemente podría haber cambiado el curso natural del mundo. Y los mayas, le daré mucha razón a los mayas. Perdón, a los mayas. A los mayiki. Tengo noticias ahí también. Mayas. Tengo noticias también sobre un síndrome de Diógenes un poco extraño. Sí. Tengo también, una historia de una chica que lo pasaba mal para mojar y bueno. Vale, vamos a hablar. Como he puesto ahí en Twitter, vamos a hablar también de guantes que enfrían. Exacto. Que enfrían cosas. Enfrían cubatas. No, cubatas no. Como he dicho, cosas. Oh, la has cagado ya, Perdi. Y nos vamos, bueno, vamos a hablar sobre Balotelli y demás cosas, aplicaciones curiosas de esas. Exacto. Que mi padre ahora mismo nos está escuchando en el trabajo y dice, oye, ¿qué pasa que Perdi no ha dicho? Papá de Dani. ¿Hay aplicaciones o esta semana no? Papá de Dani, lo siento, pero a lo mejor no hay. Ya veremos. A lo mejor no hay. Y eso sí, lo de Mario Balotelli me lo esperaba guardar, porque si la gente piensa que Pepe es un futbolista extraño y singular, es porque no conocen las cosas que voy a hablar en la Wikipedia sobre Super Mario Balotelli. ¡Qué tonto que es! Santi, hola Santi. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa, cangrejo? Días de goma. Hoy vuelves con el poste. Claro. Más noticias deportivas en esta semana de clásico. Y estrenamos sección, Dani. Una sección llamada Paciencia la Mía, llena de curiosidades científicas, matemáticas y todas las curiosidades que puedas imaginar sobre este mundo de idiotas. Nos vas a contar trivialidades, ¿no? De la vida desde un punto de vista matemático. Con gafas de culo vaso. Con gafas de culo vaso, siempre. Y bigote. Además, vas a traer a tu gran amigo y músico, canta Aitor Menta, para visitar aquí también a Raquel Sastre, que la tenemos. Dice que se la quiere ligar. Se la quiere ligar, bueno, a ver qué pasa, ¿vale? Dice que ha traído un instrumento que se llama los huevos. Para que se los toque. No. Bueno, mal empezamos. Ike, hola Ike. El hombre en los botones. Hoy tienes muchas mierdas interesantes. ¿Nos vas a hablar, sí, por ejemplo, de qué? De por qué la cerradura tan suerte. Sí. Y ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué los niños vienen de París o de las cigüeñas también? Eso. Claro. Un segundo, ¿de dónde vienen? No lo puedo decir. No puede ser. Vienen del Pinto. Estos son trucos del periodismo para que la gente se quede enganchada con nosotros. Así que quedaros y sabéis de dónde vienen los bebés. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama en inglés lo que acabas de comentar, lo de para enganchar a la gente? Sí, lo sé. Cliffhanger. Se llama porn. Yonkitu. En Japón. Ahora un Yonkitu. Además, vamos a echar una vista atrás para recordar a personajes como las tortugas ninja. Hablaremos sobre la curiosa enfermedad de la nomofobia. No sé si sabéis lo que es. Anomofobia. Nomofobia. Y comentaremos los mejores tweets de la semana. Todo esto con la compañía de Raquel Sastre, como digo, que se pasará más adelante por el microondas. Por cierto, ¿qué más? Pues arroba el microonda, que un bajo para escribirnos en esa red social que todo el mundo conoce, de la que también vamos a hablar. ¿Cuánto ha crecido en el último año? Es increíble, vamos a dar los datos más tarde. Adiós. Nos tenéis en Facebook, darle al me gusta, por favor, que ya tenemos más de 300, pero queremos más, más. Ahora fuera de coña, la gente puede no gustarle de la a me gusta y no pasa nada. Tu vida no cambia. Claro, claro. La nuestra sí. Es un simple clic y a nosotros pues es un mini orgasmo para nosotros cada vez que vemos un me gusta. Claro, hombre. Descargarnos a lo largo de la semana en iTunes, iVoox o el microondasradio.com, el nuevo dominio, ¿vale? No web. Y empezamos ya, vamos con esas noticias perdidas. Así right. Que, Perdi, venga, a calentar motores. ¡Anda! Noticias perdidas. Noticias perdidas. Vamos ya con esas noticias impactantes. Ay, a lo largo de la semana te hablan mucho de cruceros, de urdangarines, de camps. No nos interesa tanto. Nada. Nos interesa lo que hay aquí, el material, el concepto que hay en el microondas. A ver, Perdi. A nosotros no nos interesa la noticia de que se haya hundido un barco. A nosotros lo que nos interesa es la noticia de que un capitán de barco va diciendo las cosas por ahí de esa manera, ¿vale? Si algún día tenemos que traer al capitán Schettino... pues probablemente lo traigamos, ¿no, Dani? Una semana de estas. Mañana viene, creo. Ey, Schettino. Me he caído en la radio. Dani, vamos con cuatro noticias que tengo por aquí para este primer bloque. Espero que os gusten. Vamos a ver qué has encontrado por ahí en la segunda página de Google. Sí, por cierto, tengo que dar las gracias a toda la gente que nos ha escrito en Twitter y en Facebook mandándonos las noticias. Se hace famoso por donar semen y tener 15 hijos... aún siendo virgen. ¡Dios! Es la noticia alegre para nosotros, ¿vale? Podemos tener descendencia sin chuscar. Vamos. Trent. Ya va siendo. Sí. Trent es un experto en seguridad informática residente en California que se ha hecho famoso como donante gratuito de semen fresco directamente de la fuente a un bote y del bote a su destino. Una práctica que le ha convertido en padre biológico de 15 hijos, pese a que, atención, chavales, a sus 37 añazos dice mantenerse virgen. Ahí va. Entre sus hábitos singulares destacan otros dos. Lleva 4 años comiendo todos los días lo mismo. Bueno, que probablemente igual que el de Mega Upload. También llevaba 4 años comiendo la misma mierda. Ese se ha cuidado bien. Y cuelga en internet vídeos donde se le puede ver masturbándose. A veces con complementos tan inesperados como una pelota de waterpolo o una bolsa de arándanos congelados. Por Dios. Por cierto, ahora que has dicho eso, ¿has visto el japonés este, el japo que tiene el récord de masturbación? Tiene incluso un trofeo. Dice que... ¡Ay, qué bueno, tío! Nada más levantarse, ya aparece... Bueno, se empieza a darle al tema. En el vídeo se ve a su mujer haciendo cosas cotidianas. Sí, como, la novia. No sé, haciendo la comida, lo que sea. Y él al lado. Dice que la novia, que es algo que... Que necesita pues darse el capricho diariamente. Un trabajo. Pero sí, 2 horas nada más levantarse ya de primeras. Horario de oficina. ¿Dónde va? Vamos, que es un campeón. De 9 a 3 y de 4 a 7. Otro personaje más que nos gustaría tener de invitado aquí en el video, ¿no? Schettino y el chino. Trent, que es hijo de un pastor evangélico, dona semen de forma personal y altruista desde 2006. Las personas interesadas contactan con él a través de su web, firman un acuerdo ante notario y quedan para suministrar la donación, una vez o todas las que haga falta. Su caso ha trascendido estos días porque la FDA, la agencia que se encarga de alimentos, medicinas y productos biológicos allí en América, le ordenó que cesara en su actividad. Cesar ahí que no es que le abran la barriga para tener un hijo. Ah, eso te iba a preguntar. Básicamente es que pare. Al considerar que su empresa se ocupa de producir células humanas sin adoptar las precauciones necesarias contra la transmisión de enfermedades. Toma ya. O sea que vuestro padre, no, quien sea este tío que tiene 15 hijos... Mira la que está liando. Uh-huh. 15 hijos, estoy siendo virgen. ¿Habéis visto Los chicos están bien? Una película de estas así, rollo independiente, que sea Annette Bening, creo, y Julia Moore. Mark Ruffalo. Esa es muy vieja, ¿verdad? No, es del año pasado. Joder. Estaba en los Oscars del año pasado. Va un poco de esto, de un hombre que de repente le presentan a sus hijos, bueno, conoce a sus hijos porque ha sido donante de esperma y ahí empieza el rollo. A mí me gusta eso. Ese tipo de películas como, por ejemplo... Hay que hacerlo. Aunque nos vayamos un poco por las ramas. 21 gramos, por ejemplo, la historia está del corazón y se enamora del mismo chico que tenía su corazón y al final muere Johnny Depp. ¡No! No la había visto, pero... ¿No la has visto? Sí, cloño. Cloño. Digo cloño por el tema de la censura y eso. Claro, claro. Por cierto, que hoy la gente no tuitea, pero sí que nos nombran. Sí que nos tuitean y, de hecho, nos ha dicho por ahí Kiki, esta chica chica tan bonita. Dice que quiere al chico este como novio, del que antes hablaba. ¿El japonés? ¿El japonés? No sé si el japonés o el otro. Los dos, venga, los dos. Y nada, también Piquilito, que dice que ya nos está escuchando. Y Goku Junior, que dice que hoy nos toca escuchar. Hoy le toca escuchar el microondas porque nos visita Raquel Sastre. Claro, y, si no, ¿de qué, no? Y por fin dice que hoy tendremos gracia. La gente que no conozca a Raquel Sastre, quiere decir que es una chica de aquí murciana, humorista. Muy bonita. Y que se encarga ni más ni menos que de confeccionar guiones en el hormiguero. Uy, confeccionar. ¿Por qué decir escribir? Por lo desastre. Por cierto, el hombre este que es donante de esperma, para no irnos del tema, irnos por las ramas. Sí, sí. Uy, que no sé cómo ha pasado. No sé qué ha pasado. Pues si hicieran una serie sobre él, sobre cómo conocía a vuestro padre, estaría muy interesante. Creo que habría 15 temporadas, ¿no? 15 temporadas muy muy largas, además, y muy mal. Y al final acabarían, no sé, muy mal. Acabarían viendo a un informático feo. Venga, cambiamos de tercio y de quinto. Por cierto, que este tío tiene 15 hijos desconocidos esparcidos por todo el mundo. Ah, se puede decir, es que acabo de darme cuenta que lo tenía por aquí escrito, que es el José Coronado americano. Sí. Vivió 932 días en el baño de su casa. ¡Uy! ¡Guapa! Como yo. 932, Enrique. Una mujer de 58 años vivió 932 días dentro del baño de su casa en Singapur porque sentía que alguien le presionaba y le impedía salir. Según su esposo, la señora había ingresado en el cuarto de baño el 25 de mayo de 2009 y permaneció allí hasta hace unos días. En un evidente estado de paranoia y de depresión, la mujer argumentaba que alguien le tiraba piedras y le caía agua cada vez que caminaba por cualquier lugar que no fuera el baño. Durante su estancia en el servicio, la señora comía, bebía y dormía junto al inodoro. Finalmente, con la ayuda del personal de la policía, su esposo logró sacarla de su encierro y fue trasladado hacia un instituto mental, donde recibió tratamiento hasta que regresó a su hogar. ¿Cuántos días en el baño? 932. ¡Buah! Yo estuve uno más. Es limpio, ¿eh? Yo, bueno. Es la némesis de Ike. No, sí, es todo lo contrario de Ike. Sí, de hecho, yo solo estoy un día cada 4 años en el baño. Creo que esta chica llevó demasiado lejos el tema del bífido activo y tal. Joder. No sé, se pegó una buena inflada. Sí. Mi padre una vez se llevó el periódico del año 2000 y cuando volví era 2001. Creo que batió récord. Fue una noche vieja, ¿verdad? Sí. Le pillé las campanadas ayer. En este caso se pater récord. Bueno, la chica... Chiste malo del día, venga. Despedido. Los médicos han dicho que la paciente, ya se encuentra estable y en condiciones de vivir en los otros ambientes de la casa. Sin embargo, su esposo dice que desde que la trajo de vuelta a su casa, la mujer no ha vuelto a ir al baño. Joder. Claro. Tiene sobra, es como los camellos. Sí. Bebe un montón y luego... Las jorobas. Sí. La cagas. Las jorobas. Bueno, la verdad es que sí, no estaría mal que más de uno fuera, número 932 días seguidos, pero hombre, una vez cada 2 semanas. ¿Cuál es vuestro récord en sentar en la taza del váter? Pues mira, voy a decir una cosa. Que sé que ahora os ponéis con el móvil o el portátil y os podéis tirar la vida ahí. Ya que lo has dicho, me he comprado Ultraviolencia de Miguel Novela. Coño, el libro. Buena cosa hemos y hecho. El otro día me senté, tío, y llegué a hacer una cosa que creo que era imposible, que era que la temperatura de mi culo y la temperatura del váter llevasen la misma. Que es algo que es imposible, físicamente. Estuve tanto tiempo allí que fue espectacular, gracias Miguel Lomera. Hasta se hizo una estalactita en tu culo. Bueno, eso ya lo has dicho tú. La última gota que te subió al culo no te dio impresión. Por cierto, qué grande el libro, ¿eh? A ver si un día Miguel Lomera... Sí, grande no me lo leo. Un día lo enseñamos aquí en... Un día lo traemos aquí a la radio. Si no lo subimos al medio. Lo leemos entero, un programa entero para leer el libro. A rapisar. Se disfrazaba de hombre para tener sexo con sus amigas. Wow, como todo. Yo también lo haría, claro, de los huevos, pero claro, la idea aquí es que es una chica. Ay, mierda. Gemma Parker, de 19 años, parecía una típica adolescente. Tiene amores platónicos con cantantes de moda, le encanta ver la televisión y tuiteaba con falta de ortografía. Sin embargo, además de su estereotípico perfil, también le gustaba jugar una doble o triple vida, sintiéndose sexualmente atraída por un par de amigas, más jóvenes que ella además, y ante la vergüenza que le provocaba el explicitar esta atracción lésbica por ellas, decidió recurrir al arte del disfraz. Ríete tú de Sherlock. Y Mertodelo. Construyó 3 identidades falsas de chicos con sus propios perfiles en redes sociales y demás, y hábilmente los personificaba para engañar a sus amigas y poder tener encuentros sexuales con ellas. John Q. Lo curioso es que la habilidad de Gemma era tal que sus amigas no lograban reconocerla a pesar de haber asistido juntas a la escuela. Gemma. Parker. Gemma Nierka. Por cierto, que le han denunciado y ahora Gemma. Se enfrenta, supongo que en inglés no será Gemma, Gemma. Como los catalanes. Se enfrenta a cargos por asalto sexual y fraude de personalidad. Fraude. Ay, pobre tica. Cuando yo cada vez que salgo me invento una personalidad distinta. Ayer, por ejemplo, iba diciendo que era Mark Zuckerberg. Sí. Pero colaba. No colaba nada. Decían, pero decía, no te pareces a Jesse Eisenberg, ¿no? Me decían, no te pareces. Y no me tiene a Justin Timberlake. Claro. No, me decían, ¿cómo te llamas? Tal que te busquen en el Facebook. Y decía, Mark Zuckerberg, tú eres muy popular. ¿Qué haces aquí en donde sea? Perdí, volviendo con lo de esta chica, te das cuenta que alguien comete un delito como esto, que puede ser algo normal. Oye, ¿por qué no te puedes disfrazar de alguien... de chico? Si te gustas a alguien disfrazado de otra cosa. Eso le pasa aquí en España a Falete. Construye. Ya estamos con Falete. Ya hemos llegado. No, bueno, pero te pasa algo esto y ya tienen ahí el Twitter para decir qué tipo de personalidad tiene. Es una putada, ¿eh? Fíjate... ¿Que la gente utiliza Twitter para la personalidad? No, que luego la policía y eso, sí, cuando te investiga, dice, a ver lo que ha tuiteado esta chica, vamos a profundizar en su... La policía. Eso sí que... Bueno, ¿qué pasa conmigo? También es verdad que el Twitter no... O sea, quiero decir que yo no pienso toda la mierda que escribo. Yo lo escribo porque me apetece. O cualquier, ¿verdad, Enrique? Sí, pero la policía, hombre, no va a tener eso en cuenta. Sí, eso sí. Cuando cometas un asesinato. Dice Alberto Vegara Aranda, dice... Estamos todos los de mi resi rodeando el ordenador, escuchando atentamente. Hemos expulsado a uno por toser. Estudias, coño. ¿Qué ahí, el juego de la galleta... Están jugando ahí, sí. Venga, vamos con la última noticia. Vamos y para allá. Se la vamos a dedicar a esa gente que nos está escuchando. ¡A mí! Al primo Alberto, vamos para Alberto, allá. Alberto, detenido a una carrera popular por ser confundida con una marcha gay. ¡Ay, Dios mío! Una noticia que salió en el Sport. Creo que es la primera vez que sale algo del Sport. Sí, de verdad, salió Sport en el aquí. Sport. Luego dijeron que era del Madrid, ¿no? Sí. Sale gente del Madrid corriendo. Salir a correr una carrera popular y acabar en comisaría. Eso es lo que les pasó a unos participantes de una prueba de atletismo celebrada en el enclave báltico. Báltico, Enrique, es de por ahí, de otro sitio que no es aquí. Ah, pensaba que era así como muy altico. Muy altico. En Kaliningrado, se llama el sitio, donde la policía detuvo este lunes a varias personas al confundirlas con una marcha del orgullo gay. Antes, perdón, Kaliningrado era Kalin Licenciatura. A mí me ha gustado. No, yo no lo he entendido. Es como siento. Un chiste. Soy demasiado joven. Es el cortico. No, al revés, eres el único que está estudiando todavía. Grado, licenciatura, Kaliningrado. Perdón, ¿qué tiempo estudio? Tras recibir una denuncia telefónica, tres furgones de la policía local acudieron a las inmediaciones del edificio de correos de la ciudad de Svozka. Svozka. Que soy, oye, ¿qué es esto? Esto es Bosca. Para detener a unos activistas homosexuales. Millán Salcedo ha muerto. Los agentes, que también identificaron la bandera que portaba uno de los corredores con el emblema de una organización proscrita en Rusia, invitaron a los participantes a acompañarles a comisaría. Los organizadores de la acción Por una Vida Sana, que se llamaba la carrera, tuvieron que escribir y firmar una nota en la que explicaron que el acto tenía carácter exclusivamente deportivo y no tenía nada que ver con una marcha gay, Dani. Oh, marcha gay. Marcha gay. Pues a ver cuándo nos apuntamos a una de esas, ¿eh? Una marcha. Nosotros, pues sí, dicen que hay fiesta y va gente de todos sitios. Pues sí, eso con salir una tarde a la Plaza de las Flores, pues igual. Bueno, con muchas flores también. A mí es una noticia que un poco curiosa, ¿no? O sea, una carrera popular. Tan de moda lo del jurado popular, carrera popular, maricones. Ya le ponen la palabra para todo, para no tener problemas luego con popular. La ley. Sí, igual que los partidos nazis siempre tienen la palabra libertad por ahí. Libertades con... Claro, son trucos políticos. Los nazis. Venga, pues hasta aquí las noticias, ¿vale? Luego vamos a volver con el segundo bloque. ¿Quieres, Dani, que te avance? De las noticias perdidas. ¿Quieres que te avance? Hazme el avance, por favor, para que la gente que nos escuche diga, oye, me voy a quedar. Quiero no esperármelo. Si sois de los que pensáis que en Extremadura no se hace nada, vais a flipar con un invento que han hecho ayer, ¿vale? Eso es la primera. La segunda... Es esta. Solamente voy a decir una cosa. Hulk Hogan. Vale, Hulk Hogan. Hablaremos de Hulk Hogan más adelante en el programa. Aún nos queda la mierda de Ike. Vamos a hablar sobre por qué las cerraduras son símbolo de suerte. Más ciencia, matemáticas, tortugas ninja, Balotelli. ¿Cuántas cosas hay aquí tan chulas en el microondas? Y Raquel Sastre a partir de nada, en cosa de media hora, sí. Esperemos tenerla aquí en el programa. Ajá. Vamos a escuchar Maggie Despierta, ese temazo de Mclan que nos ha pedido Luis LL 1989 vía Twitter. Sabéis que desde el Twitter podéis recomendarnos las canciones para pinchar en el programa siguiente, como ajá, cada sábado. Así que Maggie Despierta, que me voy liando con las M's de Mclan. Venga, meme. Luis LL, un abrazo y volvemos ya con el microondas. A gusto, hacer un tema de un primo que tenemos en la zona de Escocia. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. Oh, Maggie, no es el mejor. Ya estamos de vuelta en el microondas y estos son las mierdas de Ike. ¡Ay, madre mía! Mierda. Esos efectos especiales metidos por la boca de Santi. Vamos ya con las mierdas de Ike. Como decíamos, vamos a hablar de por qué las herraduras dan suerte, o eso dicen. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Qué? En primer lugar, se piensa que las herraduras dan suerte por su morfología, que es similar a la de otros símbolos como el semicírculo, media luna creciente, óvalo y U. Relacionados desde hace muchos siglos con la aventura, la fertilidad y la virilidad. ¿La virilidad cómo? La bilirrubina. La bilirrubina. Además, las herraduras están normalmente hechas de hierro, un metal que está asociado con virtudes como la fuerza y el poder. Y se utilizan para proteger las pezuñas de los caballos, animales venerados por algunos pueblos a lo largo de la historia. Malditos roedores. Por si fuera poco. Pero no dice los pueblos. No, que va, ¿para qué? Si es que no me lo sé. Los celtas. Por ejemplo. Por si fuera poco, los griegos decidieron fijar las herraduras a los equinos con 7 clavos. Exactamente 7. Ahora. A ver. Dejen, prepárate. Dario. ¡Oh! Pausa que hacemos tontunamente en esta sesión. Aún no sé por qué, exactamente. Venga. ¿Cómo empezó aquel día? Sigo, sigo, muchachos. Los griegos decidieron fijar las herraduras a los equinos con 7 clavos. Exactamente 7, que es un número mágico para egipcios y babilonios. Y para el mundo entero. Una superstición más que ha perdurado hasta nuestros días. Y según fuentes relacionadas con el esoterismo, colocar los extremos de la herradura hacia abajo nos ofrece protección, mientras que ponerla al revés, con los extremos hacia arriba, será más eficaz para llamar a la suerte. Y eso es lo que dicen de las herraduras de caballo. Según cómo lo pongas, tendrás una cosa u otra. Y no habla ahí en ese artículo tuyo de las chicas que van con una herradura de estas de oro de colgante, como que es de Cani, eso no dice nada. Siempre lo he visto así. No, en serio, si aquí, nos estáis escuchando y lleváis un colgante así, no pasa nada. Y que de hecho va como MA, pero con herraduras. Claro, claro, solo herraduras de oro. Yo tengo que decir que yo siempre voy, Dani, con herradura, nunca voy con zapatillas. Lo llevo al extremo, ¿vale? Al extremo, una escala de dedo. Sí, tengo unas Converse, unas Vans. Unas preciosas. Pues mira, si teleoyente te acabas de despertar con esas legañas de la resaca del viernes noche y querías saber precisamente por qué lo de la herradura, pues ya lo tienes. Y vamos a pasar a una nueva sección que nos trae Santi. Vamos a hablar más de ciencia y matemáticas en su nuevo espacio televisivo Radio OIL. Es... Ciencia para ti se llama, ¿no, Santi? Paciencia. Paciencia la mía. Paciencia la mía, paciencia la mía. Ya le has cambiado tantas veces el nombre. Vamos con paciencia la mía en el microondas. El microondas. Tu radio recombustión. Bueno, Santi, aquí tienes tu nueva cuña, tu nuevo hilo musical para que nos deleites científicamente hablando esos oídos tan poco matemáticos que tenemos. Espero que te guste la canción que te he buscado porque estuve como hasta las 6 de la mañana así buscándola. Y sin viendo, parar, claro. De bar en bar, ¿eh? No buscabas en aquel bar. Con el Shazam de allí para acá. Pues la verdad que, chicos, esto es una sección científica, curiosidades de la ciencia de hoy en día. Por ejemplo... hablando de herraduras, la herradura de Smail es una cosa que para los curiosos que pueden buscar es una función caótica y es en forma de herradura que se comporta como la teoría del caos, para los curiosos. ¿Qué es la teoría del caos? La teoría del caos es la de Jurassic Park, que te cae una gota en la mano... que te mueres. Y te mojas. El mosquito de los huevos. El mosquito. Bueno, chicos, ¿el sexo es algo universal? No. Ojalá. ¿Quién sabe? Para mí no. Hombre, aquí desde luego creo que no. Pues no, pues no. Aunque hay 2 millones de especies descritas actualmente en el mundo, solo 2000 son estrictamente asexuadas. La mayor parte de los asexuados son organismos unicelulares, procariotas, bacterias, etc. O sea, ni puta idea. Ahí la ha dado. Y gente de yestes. Además, la mayor parte de las especies sexuales, esponjas, corales, perdi, practican en ocasiones la reproducción asexual. Es decir, la asexualidad es una especie evolucionada de la sexualidad y se reproducen mediante huevos no fecundados. Es decir, son mecanismos conocidos como partenogénesis y lo utilizan como los reptiles. Y dices que es como más, o sea, estás diciendo que los que no chuscamos es como que estamos avanzados. Sí, sí, sí. Los huevos. Sois un sí, los huevos sí que los tenemos avanzados. Hay solo 2000 especies asexuadas y son una evolución de las sexuadas. ¿2000 especies? 2000 y una. Falete. El japonés. 2002. ¿Y qué? Yo no he dicho nada, ¿eh? Bueno, chicos. Coger las calculadoras. A ver, calculamos. ¿Qué ¿Conocéis las curiosidades? Son sonidos de coger una calculadora. Para lo que nota el presupuesto. ¿Conocéis el viejo truco ese de la calculadora de poner el bebé? Sí, claro, hombre, y béisbol. Y bobo. Nah, boobs. Pues hay un viejo truco matemático que es nuevo. Que es ¿qué pasa cuando divides 1 entre 998.001? A ver, repítelo, que la gente se lo apunte. Nunca. 1 dividido entre 998.001. ¿Qué pasa, Santi? Pues lo que pasa es una cosa muy curiosa en las matemáticas, que aparecen todos los números ordenados del 000 al 999. Es decir, todos los números del 0 al 999 ordenados. Saldría 0,000, 001, 002, 003 y podría estar así hasta que salga de noche. Hasta 999. Perdón, claro. Es una curiosidad de las calculadoras, de la ciencia. Una curiosidad, sí. Una mierda. Aquí como hablamos de cosas así... Está bien, tío. Un poco interesantes, pues una más. Seguro que hay aquí... Está bien. Uno con gafas y con un pene en la mano diciendo ¡pedejo el pene! Pero Santi, yo es que siempre me imagino vosotros los informáticos cuando sacáis una cosa, es como súper absurdo, porque lo peor es que ¿quién ha hecho eso? Vamos, ¿no? Claro, tú dices, tío, tengo una cosa que es que lo divides el 1 entre 990, pero gilipollas, estás diciendo que has estado probando con un número de uno tras hasta otro, hasta un millón, tío. Bueno, pero el tiempo libre... Hay gente que lo hace, sí. Hay gente que en el tiempo libre escribe tweets y hay gente que se pasa una calculadora. A ver de qué hablamos, ¿eh? Lo siento. No te metas con el Peter, coño. Bueno, por último, ¿y si la Tierra fuera cúbica? ¿Lo habéis pensado una vez? ¿La Tierra cúbica? Un cubo. En vez de un, un cilindro como es, que no. En vez de una esfera, o una elipse en realidad que es, fuera un cubo. Un cubo de Rubik, no. Un de cubo. Cerveza. De Fregona. Un cubo. ¿Qué pasa? Un cubo. Pues los responsables de una web estadounidense dedicada a las matemáticas, que es maravillosa, imaginaron una Tierra cúbica y las implicaciones físicas que tendría. ¿Qué pasaría? Sería en realidad como 6 mundos, 6 caras, 6 mundos independientes con sus 6 océanos y atmósferas faciales. Eso si la Tierra fuese cúbica. Cúbica. Cúbica. 6 caras, un cubo. Vale. Fuera cúbica. 6 caras, un rover. Un rover. Un Fórmula 1. Muy bien. En cada cara, la porción de océano y atmósfera correspondiente se agruparían por acción de la gravedad en el centro. Es decir, formaría una especie de lentilla atmosférica y oceánica rodeando a la Tierra. Es decir, viviría todo el mundo en el centro de las caras. Serían más feos los del norte, más guapos los del sur y más golfos. Dos de las caras permanecerían siempre heladas, la de los polos. Sí. Polo de fresa, polo de lima limón. Frío pie. Y eso del clima global pasaría a ser un concepto extravagante, ya que en realidad cada cara sería un compartimiento, estanco. Uh-huh. Tabaco. Muy rico. Tabaco. La vida solo sería posible en las zonas circulares que rodean a los mares y que quedasen bajo el amparo de la burbuja de aire. La bruja. La bruja de aire. La burbuja de Blair. Interesantísimo. No estoy leyendo, ¿eh? No. No. Estoy imaginando. Pues que, ¿para qué? Eres dilexi con tu imaginación. Digo, la Tierra cúbica. Esto es este. Bueno, lo único que me queda por decir es que hay una ventaja, que las aristas, es decir, los picos y que... Sí, claro, hombre. Del cubo quedarían permanentemente expuestas al espacio. Es decir, serían más baratos los lanzamientos en cohete. En culo. Claro, en cohete. Sería más fácil. Puedes saltar y sería muy barato. Con un saltito, a tomar por culo. Yo sobre todo esto me quedo... Y aquí acaba mi sesión. Me quedo con a tomar por culo. Con una reflexión del gran Álvaro Carmona, que decía, el que le puso a la Tierra el polo norte y el polo sur, parece que tenía muy claro que en el universo... No, ¿qué es el norte y qué es el sur? Claro, es imposible. Claro, nadie sabe dónde está el norte ni el sur del... A mí ese me encantó. Ese gran científico, Álvaro Carmona. Álvaro Carmona y su madre. El científico de lo pequeño. Santi, te has desahogado ya con tu ciencia. Hoy dormiré mucho mejor. ¿Sí? Sí. Pues vamos a dar paso ya a otra cosa nueva. Vamos a hablar sobre dibujos animados. En este caso, un personaje verdes muy bonicos. Y que cuando quieras... Pues esto que empieza ya a sonar es otra recombustión nueva que se llama el bocata de nocilla. No puede Chicos, ser. Después de esta. Mamá, quiero un bocata. De este espacio que ha tenido Santi para contarnos sobre pues sus cosas matemáticas, voy a aprovechar yo para inaugurar un espacio nuevo también aquí en el Microondas, una sección con olor retro y nostálgico. Vamos a recordar brevemente personajes de nuestra infancia, carismáticos individuos de ficción o carne y hueso que nos dejaban pegados al frente al tele, frente al televisor, y que por entonces eran, junto a nuestra merienda, eran como religión, ¿no? Eran sagrados cada día. Correcto. Siempre con el bocata de nocilla, por eso se llama así la sección. El Miura es de chocolate de valor. Además, la mayoría aquí somos muy ochenteros, una generación que ya empieza a echar la vista atrás de vez en cuando y ponerse sensiblona cuando escucha las melodías de sus dibujos favoritos. Hoy quería inaugurar el bocata de nocilla con mis verdes amigos mutantes, las Tortugas Ninja. Oh. Unos personajes aún vivos y que, si bien en su época de esplendor fueron los 90, son puramente ochenteros, son esencia ochentil. ¿Vale? Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtles. Turtles. Ninja. En su idioma original, traduzco, las tortugas adolescentes mutantes ninja, que ya entonces a los niños se les presentaban las cosas claras, así todos. Claro. Todos los adjetivos que le puedes poner al personaje, ahí los tienes para... Exacto. El nombre de la serie era el... la serie, sí. te lo contaba todo. Sí, ya no hacían guión, simplemente diciendo el título para casa. Ya está, te ponían la canción del principio, comías a gusto el bocadillo y ya está. Bueno, como digo, saltaron a la fama gracias a la serie animada, pero se dieron a conocer en un cómic independiente en blanco y negro. Y yo me hacía esta pregunta cuando me ponía así a investigar sobre las tortugas ninja. Si eran en blanco y negro, ¿cómo se distinguían unas de otras? A ver, las tortugas ninja, que todos sabemos que cada una tiene un color. Hombre, eso bueno. Se sabe. ¿Cómo? El arma de cada una. De cada tortuga. Por el arma, ¿vale? Claro. ¿Y en los primeros planos? En los primeros planos. Con el arma, ¿no? Se ponían el arma aquí al lado de los ojos. Tenían un tatuaje en la frente de su arma. Longaniza. Localiza Mutant Hero. No se distinguían, muchachos. Las cuatro eran idénticas y todas llevaban una cinta roja, según su autor. Eran blanco y negro, pero se decía que sí, que eran. Todas iban con cinta roja, como Rafael. Ahí la venda en los ojos. Pues estos cuatro reptiles conforman una humanoide que viven en las alcantarillas con una rata gigante. Resulta peculiar, ¿no? Que algo así, pues, gustase a los niños. No iba a gustar en un principio, ni se pretendía. El cómic era mucho más oscuro, con un tono bastante adulto, y sus autores quisieron parodiar la moda en cómics por aquel entonces, ya que se llevaba mucho, pues, este rollo mutante y tal. Y el estilo que más copiaba y o parodiaba estas tortugas ninja era el de Frank Miller, el autor de 300. ¿Qué? Sí, chicos. ¿Hoy? Sí, sí. Hace los años que nació. ¿Hace dos años? Sí, hoy. Dos años, ¿no? Cierto. En la efeméride, no hay efemérides, pero sí. Hoy es cumpleaños de Frank Miller. Si queréis mandarle una felicitación desde aquí, con nosotros se la hacemos llegar. Y nada, vamos a escuchar, y que si te parece esta intro. Hombre, claro. Hablaba. Pero vamos a escucharla bien, ¿eh? Bueno, pues sí, todo empezó como una parodia a cómics como los de Frank Miller, el autor de 300. De hecho, los enemigos de las Tortugas Ninja, no sé si recordáis, son el Clan del Pie. Pudieron también haber sido inspirados por otra creación de Miller que se llamaba La Mano. Y por eso viene lo del Clan del Pie, por La Mano. Anda. Estos ninjas así tan cutres, que eran como los masillas de los Power Rangers, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué pasó si todo esto era un cómic? ¿Y cómo se hizo tan famoso? Pues, sí, ¿qué pasó? Eso, ¿qué pasó? El éxito de estos cómics hizo que se contrataran más artistas para meter mano y se aportaron ideas, pues, más heterogéneas a las historias, hasta que llegaron los dibujos animados en 1987 y el merchandising, pues, hizo el resto. Y, bueno. Y así fue, chicos. No sé si os gustan las Tortugas Ninja, pero aquí vienen... Estos son un poco los orígenes. La historia es bien conocida por todos. La rata enorme que adopta cuatro batracios mutados por rata una sustancia toin. Verde en las alcantarillas, la muy lusa, y les pone de nombres. ¿Y qué? ¿Cómo se llamaban? Leonardo, Donatello, Rafael y Michelangelo. Eso es. La rata dice, voy a ponerle nombres de renacentista. Claro, hombre, y, que era lo que se llamaba en aquella época. Y luego, mira, por lista te han salido ninjas, las tortugas. Bueno, aprenden todas estas cosas, viven en las alcantarillas. Yo quería vivir en las alcantarillas. Claro, hombre, es que ninja. Realmente se montaron una casa increíble ahí abajo. Entonces daba gusto vivir abajo, pero tú sabes que eso no huele muy bien, ¿no? Es como mi piso, pero abajo. Oye, Ike, tú que eres cinéfilo, sabes que luego sacaron películas, ¿sabes? Que en el 1990 1990, el año de su estreno, esta película se convirtió en la película independiente, empezó siendo una película independiente, en la más taquillera de la historia. Ah, ¿sí? ¿Era independiente? Sí, y fue superada años después por el proyecto de La Bruja de Blair, que antes lo ha dicho Santi por aquí, lo ha mencionado. ¡De puta madre! ¡Cowabonga! Además, voy a terminar diciendo que sacaron una tortuga ninja hembra, se llamaba Venus, para una serie de televisión. ¿Eso es verdad? Sí, sí, sí, y la podéis ver, está por ahí en Google, YouTube y tal. Es una tortuga pues disfrazada igual, pero con negra y musulona. Pero sí, la ves y dices, está buena, ¿no? Una tortuga ninja. Y ya está. Que está bien. Oye, yo con April tenía mis sueños. Cuéntanos qué te pasa con el muñeco de April O'Neil. Pues nada, me imaginaba que era de 2.15 metros y que la mataba. 2.15 metros. Pues no es nada, ¿sabes? Y que la mataba. Ya Santi desde pequeño era precoz en el fiel arte del asesinato. Sí, un buen ninja. Bueno, pues hasta aquí estas cosas que he indagado esta semana sobre dibujos. Espero la semana que viene hablar de más cosas así, de estas que Sherlock Holmes, todas estas, David el Gnomo, cosas que pues que me gustaban de pequeño y seguro que os molaba recordar con ese bocata de nocilla en la mano. Hombre. Vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar a Luis Ramiro. Nos casamos en Las Vegas, es el título de la canción. Qué bonito. Que nos la pide nuestra gran amiga desde aquí. Te mandamos un abrazaco de esos enorme, vagabunda. Desde Twitter nos la ha pedido, ya sabéis que arroba el microonda, que un bajo para escribirnos. Luis Ramiro, nos casamos en Las Vegas y volvemos con más cosas. La Wikipedia, vamos a hablar de Balotelli, con el poste, las noticias estas de Santi Deportivas y Raquel Sastre, que está al llegar. Vamos para allá. Escápate conmigo, no lo pienses más. Mis manos van al pan y convierten tu saliva en vino. Tengo un amigo que me suele contar: Ramiro, si esta vida es un teatro, habrá que improvisar. Así que coge tu sombrero, que yo te llevo a donde quieras llegar. Te haré el amor en un motel de carretera. Tengo guardada una sorpresa en la cartera. Es un anillo de cartón, porque mañana nos casamos en Las Vegas, provincia de Murcia, corazón. Mañana nos casamos en Las Vegas, no hay luces de neón, solo una luna gigante de melocotón, iluminando tu piel morena, tostándonos a los dos. No haré el ridículo vistiéndome de Elvis. Si quieres nos ponemos de Lennon y de Yoko, o no. Mejor pasamos de disfraces y de inventos, y en el juzgado nos besamos sin aliento. Nos casará el alcalde y de testigos nos llevamos a dos perros. Y empiezo a oler la primavera, porque mañana nos casamos en Las Vegas, provincia de Murcia, corazón. Mañana nos casamos en Las Vegas, no hay luces de neón, solo una luna gigante de melocotón, iluminando tu piel morena, tostándonos a los dos. No habrá banquetes ni regalos ni derroches. Nos comeremos dos bocatas en el coche. En el coche, sin huir de nadie, sin persecuciones. Tú no te llamas Telma y Luis, aquí es un hombre. Y además, recién casado contigo, te llevo al Mar Menor. Cenaremos en un chiringuito y empiezo a oler la primavera, porque mañana nos casamos en Las Vegas, provincia herencia de Murcia, corazón. Mañana nos casamos en Las Vegas, provincia de Murcia, corazón. Mañana nos casamos en Las Vegas, mañana nos casamos en Las Vegas, mañana nos casamos en Las Vegas. Mañana nos casamos en la cena. Muy bien, esto era Luis Ramiro, nos casamos en Las Vegas, era el sueño que todos hemos tenido siempre alguna vez, casarnos ahí en Las Vegas. Provincia de Murcia. El cuerpo ya lo tenemos como Elvis, un poco, para hacer juego. De corto. Y ya ha llegado aquí nuestra amiga humorista, Raquel Sastre. Hola, Raquel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué buenos días. Aquí, ha venido. Saca. Permítame que incluya en esta introducción a nuestro amigo también tuitero que nos va a acompañar a partir de ahora en el programa hasta el final. Por favor, un saludo ahí, acércate, Peter, al micro. Peter Cohen. Hola, buenas. Hola, Peter Cohen desde Twitter, que mira, se han atrevido los dos a estar aquí, no sabes lo que les espera. Falta una hora, aquí de mala manera, como decimos. No, en serio, muchas gracias por venir. Raquel Sastre, monologuista de la región de Murcia, reconocida, siempre me hablaban, oye, tenemos que traer a Raquel Sastre, pues venga, aquí la tenéis, chicos, tocarla lo que queráis. ¿Podemos? Tocarla, por favor, tocarla. Pasarle la mano por la frente. Pero con cariño. Bueno, Raquel, vamos a empezar esta recombustión en el microondas. Más adelante vas a ver, pues, curiosidades de las que hablamos aquí y que te invitamos a que te quedes con nosotros para participar. Cuéntanos un poco, ¿cómo empiezas en esto de los monólogos? Bueno, pues yo la verdad es que lo veía en la tele, me gustaba mucho. Yo decía, yo quiero hacer eso algún día. Conocí a un cómico que se llama Caco, para mí es de los mejores que hay en el país. Me animó, escribí un texto, se lo envié a Paramount Comedy. Y me llamaron Paramount y me dijeron, el texto no está mal. Dice, ¿y la cinta? Digo, ¿qué cinta? Pues la cinta tuya de la actuación, de opresión, acto en mi vida. Y me decía el de Paramount Comedy, dice, ¿me lo estás diciendo en serio? ¿Te estás riendo de mí? Y yo, no, digo, yo no he actuado en mi vida. Dice, mira. Dice, lo que tienes que hacer primero es actuar. Y luego, cuando ya lleves mucho tiempo actuando, ya nos mandas una cinta. Total, que yo fui la semana siguiente, actué en un sitio, cogí esa cinta y se las mandé. Y me volvieron a llamar. Con el móvil, ¿no? Mismo, y venga, ahí, actuación en el baño. Muy cutre, la primera vez que me subí a un escenario. Y me volvieron a llamar. Miguel Iríbar, el que es mi corrector de Páramo, me llamó riéndose. Decía, esto es una broma, ¿no? Digo, no. Oye, mira, es la mayor mierda que he visto en mi vida. Digo, gracias. Te has saltado un montón de pasos, que hay un montón de gente ahí intentándolo. Eso me dijo. Pero me dijo, mira, pues para ser una mierda, pero es la primera vez que te subes a un escenario, está bastante bien, eres murciana, se te entiende algo, vamos a intentar. Por eso te cogieron, ¿no? Me cogieron por eso. Dijeron, mira, una murciana que se la entiende. Ya está. Y empecé ahí. Me mandaron con Chema Ruiz, cómico de aquí de Murcia, y yo me iba con él, hacía unos minutillos y tal. Y al año de eso, ya tenía media hora más o menos aceptable y ya empecé a probar con Paramount. Y ya he grabado y se emite el 22 de febrero a las 11 de la noche. 22 de febrero, Paramount Comedy. Nos lo vas a tener que recordar porque hasta el 22 de febrero, pero lo iremos recordando en Twitter y en Facebook, @elmicronda, aquí un bajo. Raquel, te tenemos que dar las gracias nuevamente. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Por cierto, ¿quién fue el que se encargaba de decir si entrabas o no entrabas en Paramount? ¿Era David Navarro, que creo que es el director de, bueno, de contenidos? Bueno, es un poquito, lo llevan entre todos un poquito. Está David, que es el que sería el director, y luego a su cargo están Tomás Silverman, que es un guionista muy bueno, un corrector excepcional, y Miguel Iríbar, que aparte de ser corrector también es monologuista, y suelen tomar un poco la decisión entre los tres. Explícanos un poco en todo este mundo del monólogo, ¿cuál es la labor del corrector? ¿Qué es el corrector? El corrector es el que te dice, este es el texto que tú me has dado, este chiste no gusta, este hay que cambiarlo, este me lo quitas, este tienes que buscarle otro giro, y demás, y un poquito hacer que cuando uno salga en Paramount Comedy, pues no se enfaden los jefes con las cosas que dices. ¿Te han censurado alguna vez? Mucho, ¿sí? mucho. Sí, mucho, pero bueno, Paramount es una empresa maravillosa y todavía dependo de ella. Esperaros que me despidan y ya hablaremos. Muy bien, pues a ver, cuando te despidan, te tenemos aquí. Oye, también en el microondas. A David Navarro no se le entiende. Estamos hablando aquí de murcianos, David Navarro tampoco se entiende. Pues nada, pero esa es la gracia. Es de Jaén. Oye, ¿y dónde fue la ciudad en la que te derbigaste? Yo aquí en Murcia. ¿Fue en Murcia? Murcia. Murcia City. Murcia City, en el Rock and Ribs, ahí enfrente de la nueva condomina. Yo lo pensé y dije, mira, yo me voy a ir al Rock and Ribs, que está la de la nueva condomina. Digo, acaba de jugar el Murcia, pero digo, como siempre, digo, peor no puedo quedar. Y así fue. ¿Tienes algún tipo de manía o algún ritual que hagas antes de subirte al escenario? No, pero quiero incorporar el de cobrar antes de actuar. Eso es. Ahí está de puta madre. Solo eso, ¿no? Genial, solo eso. Oye, yo tengo una manía que es que cobro antes de hacer un monólogo. Está bien entrar así. Está bien. No, lo pasa es que no te contratan, pero estaría bien. ¿Has tenido problemas luego de...? No, hasta ahora nunca. He tenido mucha suerte. De todos modos, también es cierto, llevo poco tiempo. Entonces, si hablas con uno de los grandes, te cuentan cada historia que dices tú, mira, no me lo puedo creer, que no me pase eso nunca. Pero bueno, tarde o temprano me dejarán algo a deber, seguro. ¿Qué tienes así, alguna anécdota que contarnos que te haya pasado en un escenario? ¿Quedarte en blanco? ¿Alguna? Pues, ¿meter la gamba? ¿Algo? Meter la gamba la meto mucho, porque mucho. Yo soy muy de improvisar y a veces la cago, pero así estoy pensando... Ahora mismo muy, muy gracioso, no, me suele pasar después. Las cosas graciosas de los monólogos me pasan después. Porque después hay veces que medio ligo, ¿sabes? No siempre. Y te pasan cosas raras. Por ejemplo, otro día yo estaba en Béjar, en Salamanca, durmiendo. Me había llevado a una amiga para que me acompañara porque son muchos kilómetros yo sola y de vez en cuando pues, me llevo gente y tal. Y estábamos, bueno, pues nos habían puesto una habitación con dos camas. La mía estaba pegada a la pared, la suya justo a la de la puerta. Y en eso por la mañana ella se despierta y empieza... ¡Tía! ¡No te vas a creer lo que hay en el suelo! Y yo tuve una histérica encima de la cama. ¡Una cucaracha! Y ella, ¡no! ¡Mira! Y entonces me da un papel. Cojo el papel, lo abro y ponía... Hola Raquel, ¿qué tal? Que soy el chico de Barcelona con el que te metiste anoche. Que si estás todavía por Béjar y te place, me gustaría invitarte a dar una vuelta y una Coca-Cola. Y firmado el cucaracha. Y su número de teléfono. Y yo pensando, voy a bajar a recepción y se la voy a liar. Digo, aquí dando mi número de habitación. Y no sé, me pasan cosas de esas, pero así... ¿Te enfadaste porque fuese ahí un fan a colarte notitas? Hombre, no, yo lo que me enfadé fue porque imagínate, en vez de un fan es un tío loco y yo qué sé, me hace cualquier cosa al salir de la habitación. Chicos, ya sabéis, claro. Todas las notas que habéis hecho. Yo como nunca digo, no pasa nada. Bueno, está bien que pasen esas cosas. Hay mucho alcohol después de estos monólogos, mucha vida rock and roll. Lo importante. Cuando terminas en el escenario. ¿Te miento o te digo que sí? Me mientes. No, hombre, según. Hay veces que te quedas un ratito dando una vuelta y veces que te vas directo al hotel. Todo depende si al día siguiente actúo o no. Normalmente si actúo o tengo que viajar, me voy directo al hotel a dormir. Como buena chica. ¿Has cambiado mucho tu vida anterior a cómo estás ahora? Hombre, en el mundo, pues, del monólogo. Bastante, la verdad es que bastante. Para empezar, antes era funcionaria, me he tenido que pedir una excedencia para irme a trabajar al Hormiguero, por lo cual ahora he empezado a trabajar. Y un día volveré a la función pública y mis compañeros me harán mobbing. De eso queríamos hablarte. ¿Cómo fue? Porque estás escribiendo, estás como guionista, trabajando, tú lo has dicho, en el Hormiguero. No solo soy guionista, sino que además hago pis y lo ponen en antena. Sí, os invito a todos día. A verlo, sí, ahí se puede ver la repetición. En YouTube lo tenéis, ¿no? Raquel Sastre haciendo pis. Haciendo pis, no sé si lo habrán colgado en YouTube, pero en la página Antena 3 sí que está, sí. Mira, si te dicen hace unos años que te va a ver un montón de gente meando... Pues mira, te voy a decir una cosa. Hace unos años me puse a hacer pis en un concierto y cuando me di media vuelta había un grupo de chavales muy, muy grande. O sea que no es la primera vez. Estás acostumbrada, ¿no? Estoy acostumbrada. Entraba en el currículum también. ¿Cómo fue el empezar en el Hormiguero? Pues en el Hormiguero fue pura suerte. Yo estaba en Twitter haciendo mis chistes estos graciositos y me empezó a seguir un chaval y me dijo, eres muy buena. Me río mucho. Ah, pues gracias. Y de pronto me di cuenta que era amigo de varios amigos que trabajaban allí de guionistas. Y era uno de los productores, los que se encarga, Jorge Abad, se encarga de buscar a sus invitados. Cada vez que haya un invitado bueno, es de él. Cada vez que haya un invitado malo, se le ha colado. No tiene nunca la culpa. Y esas cositas. Y entonces, pues, vino a verme actuar con sus amigos a una actuación de Paramount. Les molé un montón, se rieron mucho. Y me dijo que le había hablado a Pablo de mí. Habían estado leyendo los chistes que tengo en Twitter y tal. Les había molado mucho. Luego le contó lo de la actuación y entonces me pidieron una prueba de guión. La hice y me llamaron al día siguiente que fuera para allá. Muy bien. Y así estoy. Perfecto. Es que me conozco a Raquel. Raquel muchas veces es muy, muy políticamente incorrecta. Entonces, al principio, yo recuerdo cuando decían el Hormiguero, Raquel Sastre, murciana, tal. Era como muy chocante todo. Sí, va, no, pero... Pero a ver, también es cierto que dentro de que soy políticamente incorrecta para mi humor, yo cuando me pagan escribo lo que quieran. Es decir, escribí una vez un chiste que dije yo, madre mía, esto como me lo cojan va a ser una vergüenza para mí absoluta en cuanto a mi estilo de humor. Y me lo cogieron, que era que venía a la oreja de Van Gogh, y escribí Van Gogh y se cae de en medio. Bravo. Oh, madre mía. Sí, sí, sí, pero salió. Está bien, oye, me lo bueno es algo peor. Es lo bueno de ser un montón de guionistas que nunca no acaban siempre con el pie de después de decirlo, decir este chiste de Raquel Sastre, este chiste. ¿Cuánta gente sois? Somos muchos y además, para mi gusto, los mejores guionistas del país. Está Juan Herrera, está Javi Durán, Vaquero, Toño, hay un chaval que se llama Pepo, Charlie, Raquel Martos, Juan y Damián, las hormigas también son guionistas, Marrón también es guionista, Chema Trueba, mi amigo, wow, y luego tres gente. O cuatro más, o sea, es que somos muchos y es una pasada, yo soy la última y ahí no he ido a escribir, he ido a aprender, sí. Y estoy encantada con Pablo Motos que me haya dado esta oportunidad. Muy bien, pues Pablo Motos, desde aquí le queremos mucho. Yo lo quiero mogollón, además me parece uno de los mejores comunicadores de este país. ¿Por qué? Porque sí es cierto que hay mucha gente que no... Hay gente que le gusta y gente que no, como cualquier persona que salga en tele. Pero a mí me parece que tener un programa de radio, hacerlo programa de televisión un día a la semana y que seis temporadas después ese programa sea el programa más visto del canal Antena 3, hay que reconocerle el mérito. No, no todo el mundo puede hacer eso. Bueno, tiene un montón de premios internacionales, ¿eh? Tiene muchos premios, ha vendido en varios países, está muy bien. Nominados a los Emmys, al mejor programa sin guión. Muy bien. De los precursores también del Club de la Comedia. Sí. Bueno, Raquel, vamos a empezar ya a dar paso a nuestro gran amigo. Él es músico, artista, se hace llamar cantautor, ¿vale? Y cada semana nos deleita con su música, con su arte. Él es Aitor Menta. Aitor, verás cómo te anima cuando hable. Dice que va a ver si hoy te conquista. Un poco. A ver, yo tengo que decir que con el peinado y la gomina ya lo ha hecho. Hoy, y el olor. Muchas gracias. Me he puesto mi pantalón de pana preferido, porque hoy hacía mucho frío. Yo hoy he traído unos huevos, porque tengo el propósito que alguien me los toque hoy, por favor. Es un instrumento de percusión. ¿Y que tiene las manos muy largas desde ahí? Oh, no. No, otra vez no, Aitor. Creo que me ha tocado el peor. Bueno, yo vengo a cantar una canción, como siempre, yo canto en el tranvía, en el metro, pero claro, aquí no hay metro. Tienes un tranvía, aquí en Murcia lo han puesto y parece que no está nada mal. Tengo un metro de medir y ahí también canto, tengo una ducha, también canto, soy un cantautor, que me llaman. Canta en to. Canta en to. Canta Aitor. Bueno, Aitor, deja de jodernos la marrana, empieza ya con tu música. ¿Seguís aquí? ¿De qué nos vas a hablar en el día este tan bonito que está un poco nublado aquí en Murcia, pero nos vas a dar sol y luz en nuestras almas? A ver si es verdad. ¿Te ha gustado, Aitor? Me encantó. Bueno, a ver. Me emocionó. A la harina. Bueno, vengo a cantar una canción sobre los monólogos. Se llama Monólogo en re menor, pero desde mi respeto y admiración, claro. Muy bien, monólogo en re menor, Aitor Menta, en exclusiva para Raquel Sastre. Hay algunos simios que hacen logos, dicen que hablan mucho y más bien solos. Tienen un micro con estrías y un macro por venir en galerías, preciados para gordos que dicen que son muy gordos y comen más, mucho más. Para feos que se ríen de su bajo contenido sexual. Para hombres que se meten con mujeres y viceversa y visceral. Para los que hacen humor convencional, no. Previsibles, sorprendentes, escacatológicos, algunos alternativos, corrientes de nivel de Unamuno, humor intelectual o del crack repetidor. Unos se comen un kebab, otros se llevan la ovación. Voy a hacerte reír contando mi vida, contando lo que pasa a la gente o a ti, como Salvador Raya, pero con chispa. Voy a hacerte reír contando mi vida, contando lo que pasa a la gente o a ti, como Arguiñano, pero con chispa. Voy a hacerte reír, contando mi vida, contando lo que pasa a la gente o a ti, como Raquel Sastre. Ay, qué bonita, como Justin Bieber, con gasolina. Pero sin chispa, perdón. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, un aplauso fuerte para Aitor Menta. Ha sido el concierto más... orgásmico. Más multitudinario de mi vida. Muchas gracias. Habrán más. Bueno, Raquel, ahora vamos a hablar, hemos comentado antes, sobre la herradura, ¿vale? ¿Por qué este símbolo de la suerte? Y ahora vienen las mierdas de Ike, nos va a hablar sobre los bebés. ¿Por qué los bebés vienen de París? Esto es así, el microondas, hablamos de tonterías importantes de la vida. Ike, las mierdas de Ike, cuando quieras. El microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas, tu radio recombustión. Pues sí, amigo, estos son las mierdas de Ike. Tus mierdas. Mis mierdas. Es bueno, que ya lo quieres decir hasta tú, siempre, madre mía. El espacio, pues, curioso sobre la vida. Vemos orígenes de expresiones, de palabras. Por cierto, Luquita Leiva nos pone en Twitter que el peor recuerdo de su vida fue cuando Raquel Sastre le rechazó una Coca-Cola. O sea, quizás sea cierto. A lo mejor fue él el de la nota. No recuerdo haber rechazado una Coca-Cola nunca, ¿eh? Dile que te dé datos, ese te está mirando. A lo mejor iba con ron, pero no ha querido poner sería eso. Sería cero, a lo mejor, la Coca-Cola. Bueno, pues, como digo, Ike, vas a hablarnos de bebés. Sí, ¿por qué los bebés vienen de París? Pues cuéntamelo. Se dice, bueno, que vienen de París de toda la vida, ¿no? Cuando eres pequeño, lo primero que te dicen, la cigüeña, y que vienen de París. Sí. Aquí un pene y una vagina no entran. Al parecer, el mito de la procedencia tiene que ver con un par de cigüeñas que anidaron en una chimenea de un hogar de la región gala de Alsacia, muy frecuentada por este tipo de aves. Según cuentan, cuando estas abandonaron su residencia temporal, probablemente en dirección a África, la pareja que vivía en la casa tuvo un precioso retoño, justo en el momento en el que se fueron. Durante algún tiempo se extendió la idea de que el citado vástago fue depositado en su nueva familia por una de las cigüeñas que habitaban en el lugar, que lo habría llevado hasta allí sirviéndose de su pico. Así surgió la leyenda, cambiando el lugar Alsacia por París, que era la ciudad del amor. Y las cigüeñas son conocidas por cuidar con esmero desmedido a sus crías, lo que las ha convertido en un símbolo de maternidad en la cultura occidental. Y durante muchos años han sido un recurso romántico y eficaz con el que da respuesta a la curiosidad infantil. Claro, lo que he dicho antes. Muy romántico. Se pone tierna a veces, ¿eh? Mira, la imagen de la cigüeña, la típica imagen de la cigüeña con un pañal gigante llevando a un niño, a mí siempre me ha dado miedo. ¿Qué dices? A mí sí, siempre me ha encantado. ¿Qué dices, tío? Sí. Y encima de un... Además lo ponían, siempre lo dibujaban encima de un campanario. Hay que le gustaba porque él lo veía como un pañal, claro, literalmente hablando, lleno esta de esta sección, sus ¿cómo se llama? La mierda, no el pañal que lleva. Ya está, te lo he dicho todo. Muy bien, oye, ¿algo que comentar sobre esta cigüeña de Ike? Alguien le ha pasado una nota por ahí a otro. No sé cómo vais de censura. No, no hay ningún tipo de censura. No hay nada que decir. Que ahora entiendo perfectamente esto de que los niños vienen de París, porque Murcia está llena de moros. Un abrazo a todo el barrio del Carmen. Hoy se acaba el microondas. No tenemos ningún tipo de censura. Un abrazo. Un abrazo a mis padres. Vamos ya con lo siguiente, ¿y qué? Que viene una pausa publicitaria. Aquí tenemos también, ahora lo verás, mucha publicidad relacionada con los bebés también de París. Sí, bueno. Sí, pues si hay pausa publicitaria, quiere decir que tenéis dinero, cabrones, ya podríais haberme dado algo más que un vaso de agua, ¿sabes? Oye, viene en un vaso oficial de plástico de Coca-Cola. Un vaso de Coca-Cola, increíble. Esto es, dice aquí nuestro compañero, viene en un vaso oficial de Coca-Cola. Esto es lo que se llama publicidad subliminal. Estaba todo preparado para nombrar a Coca-Cola. No, exacto. He dicho Coca-Cola. Ha dicho Coca-Cola. No, sin guión. Es otro. Product placement. Esto es que te lo colocan por ahí, por el medio. Venga, vamos ya a hacer esa pausa y volvemos. Aquí seguimos con Raquel Sastre. Vienen el popurrí. vamos a hablar de curiosidades científicas. Aún falta la segunda sección de noticias perdidas, los tweets de la semana en redes sociales y mucho más en el microondas con Raquel Sastre. Volvemos enseguida, Ike, mételo. Estás escuchando el microondas, tu radio recombustión. Estamos aquí de vuelta, el microondas, la radio recombustión con Raquel Sastre, que nos está diciendo todas las actuaciones que tiene próximamente. A ver, refrescanos. O sea, por aquí cerquita por Murcia estoy el 23 de febrero en el Mogambo, en Cartagena, y el 24 en Yecla. Y luego ya pasamos... Bueno, cerca de Murcia, Yecla. De momento sigue siendo nuestra, a pesar de lo que digan presuntos implicados. Oye, la semana que viene tuvimos invitado de Yecla, un escritor, Claudio Cerdán. Pues eso, Yecla. Vale. Está guay. Y nada, y el 3 de marzo en el Teatro de Caravaca y el día 4 en el Contrastes en Torre de Cotillas. Eso es lo que tengo así por aquí cerquita nuestro. Muy bien, pues ir apuntándolo a ver si nos pasamos, ¿no? A verla un ratejo. Claro, que sí. Hombre. Yo depende de cómo vea el vídeo este del PIS. Bueno, vamos con el Popurrí University. Esto es una sección, Raquel, en la que hablamos pues sobre investigaciones científicas, cosas que saca la gente así un poco aburrida, pero son ciertas, como casi todo lo que hablamos aquí. Vamos con la primera. No sé si sabéis que el narcisismo, alguien de aquí es narcisista, antes de que empiece a hablar. No sé si se te ha oído, poco narcisista eres. El narcisismo es malo para la salud, chavales. Las personas narcisistas y en especial los hombres podrían ver negativamente afectada su salud cardiovascular debido a este rasgo de la personalidad, según se desprende de un estudio de la Universidad de Michigan y la Universidad de Virginia que publica la revista Plus One. Los narcisistas son sujetos que se dan excesiva autoimportancia, ¿verdad, Perdí? Y se consideran únicos y viven volcados en el culto a sí mismo. Pues bueno, lo tienen jodido en cuanto a salud se refiere. O sea, quererte mucho es malo para el corazón. Quererte mucho, ¿no? Como decía el tío este de El Torero, ¿cómo era? Quererte a ti mismo. Quererte mucho, quererte a ti mismo. Ya no me acuerdo, ya. Tengo que refrescar el vídeo. Bueno, pues para llegar a esta conclusión, los investigadores midieron los niveles de cortisol de una serie de estudiantes. ¿Qué es el cortisol, matemático? Lo que se mete uno por el culo. Suena a limpiar cristales, ¿no? O algo así. Sí. Bueno, pues a través de muestras de saliva se estudió para comprobar los niveles de estrés psicológico. Y luego se fueron sometidos estos individuos a una serie de cuestionarios para identificar las personalidades más narcisistas. Resulta que los resultados revelaron que había más cantidad de cortisol en la saliva de los hombres que de las mujeres. Hay mucha más de los hombres narcisistas, que hay más cantidad que de mujeres narcisistas. No sé, ¿habéis conocido a alguien así que sea narcisista? ¿Alguien en vuestra vida que diga, joder, este tío tiene cortisol en la saliva? ¿Qué diferencia hay entre egocéntrico y narcisista? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Qué diferencia hay entre un egocentrista y un narcijore? Narcihammer. No sé, me pillas ahí un poco. Yo creo que el egocéntrico es el que habla todo el rato de sí mismo con otra gente, y el narcisista, el que pasa a hablar con otra gente, pues está todo el rato mirando en el espejo. Pero se quiere. El que tiene una esvástica en el brazo, ¿no? Sí. Y ya lo que mola es juntar ambas. Y sale una explosión. ¿Hay mucho narcisista ahí en el mundillo del humor? No, para nada. O sea, no somos nada egocéntricos ni narcisistas. No. Siempre pensamos en los demás. Oye, por cierto, Raquel, te voy a hacer esta pregunta, ¿vale? Porque... resulta que, esto es así, que Pablo Motos tiene fama de un poco narcisista. ¿Esto por qué? Pues no sé, porque la verdad es que es muy majo, es muy, muy, muy buen señor. Y por ejemplo, nos habla sin necesidad de que hagamos una genuflexión y tal, o sea, entonces está guay. Claro, que es muy majo, ¿no? No, pero fuera de coña, yo hasta ahora todo el trato que he tenido con él es de tú a tú, y es muy agradable y muy amable y muy buen jefe. Sobre todo... quiero recargar la palabra jefe, ¿eh? y me mola mogollón, la verdad es que, vuelvo a decirlo, tengo muchísima suerte. Y dentro del espectáculo es de los mejores jefes. ¿Sí? Sí. Se le ve, yo creo que sí, que tiene que molar estar con Pablo Motos, pasar el ratejo. En realidad, si parece egocéntrico, es culpa de los guionistas, joder. Raquel, ¿qué pasa? Es nuestra culpa, le tenemos manía y le metemos ahí chistacos. No, a pero, por él. Pero bien, yo creo que tiene la fórmula en la que él lo controla todo y lo que digo siempre, debe ser una buena fórmula porque ya lleva 6 temporadas en antena. Que no la cambie. Algo tiene que tener. ¿Sabéis que las palabras que usamos dicen mucho de nuestra personalidad? Esto parece obvio, pero es así. Las palabras que usamos, según el psicólogo Penn Baker. ¿Cómo? ¿Pene? Penn Baker, supongo que es él, era investigador de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, el uso que hacemos de las palabras a través del lenguaje oral y escrito dice mucho más acerca de cómo somos y de nuestro madre mía, la resaca, esto es lo malo de hacer un programa un sábado por la mañana, y de nuestro estado psicológico que el contenido en sí. Según Penne Baker, que esto sería pene de panadero, ¿no? Así en inglés. Penne Baker. La clave reside en los pronombres, preposiciones y artículos, que aunque aparentemente no tienen contenido, suman la mitad de las palabras que usamos cada día y son un indicador de a qué le prestamos atención. Por ejemplo, según aquí el amigo Penne Baker, que ha observado que las personas que mienten casi nunca utilizan el pronombre yo. Si sois mentirosos, en teoría usáis poco el yo. ¿Lo usas mucho, Perdi? No. Aquí hablando de egocéntrico, ¿eres de los que dice yo? No, yo cuando quieras robar el dinero, nunca digo yo. Es bastante lógico. Pues un rasgo que sirve para detectar mentiras con un 67% de acierto. Por el contrario, las personas depresivas abusan del pronombre, del yo en cuestión. Los que son depresivos lo usan muchísimo. Yo. Santi dice mucho yo, pero tú eres alegre, no lo entiendo. Tú no sé de qué me estás hablando. Tú. Bueno, es más, las estadísticas muestran que los suicidas, antes de quitarse la vida, habían utilizado en sus escritos las palabras yo, mío, me y a mí. ¿Os habéis enterado, no? Como el disco de Sabina, ese tú conmigo, tú. Tú conmigo. Algo así, ¿no? Exacto. Conmigo. Pues sí, utilizan estas palabras el doble de lo habitual y pocas veces o ninguna el pronombre nosotros. Es un rasgo suicida. Pero yo creo que está claro, si la gente tiene un nosotros, pues no se suicida. Claro. Sí, y cuando escribe la nota, ¿de qué va a hablar si no? En su última nota. ¿No habla del mismo? Bueno, pero puede evitar las palabras, ¿no? Sí. Sí, estaría bien. Oye, ayer el último capítulo de Dora la Exploradora no me gustó nada. Y se suicida, ¿no? Se suicida, claro. Joderos, ¿no? Se acabó. Potata, joderos, investigadores. Jódete, Penne Baker. Mira, pues de hecho yo creo que deberíamos de animar un poco a los suicidas a que cambien su modus operandi, nada más que por darle por saco al Penne Baker. Hablamos mucho de suicidas. Mr. Penne le llamo. Y de Penne Baker también. Bueno, vamos a ver la siguiente palabreja que traigo. Bueno, la siguiente, la primera es nomofobia. ¿Sabéis lo que es la nomofobia? Está investigando por ahí. Nomofobia. A ver, aquí el invitado, Peter. Cuéntanos, Peter. Creo que es miedo a los enanitos, ¿no? O a no pronunciar nunca la G en esa palabra. Bueno, pues la nomofobia es el miedo a no llevar el teléfono encima. Toma. Que afecta al 53% de los usuarios, es decir, yo creo que todo el mundo, ¿no? Mira, no me han preguntado, sí que sube al 54, ¿sabes? Bueno, según un estudio realizado por psicólogos del grupo USP, claro, hospitales... Hombre, de Penne Baker a UPS. Sí, el 53% de los usuarios de móviles sufre nomofobia, es decir, un miedo irracional a no llevar el teléfono encima. Según Ildefonso Muñoz, este es más fácil de pronunciar, coautor del trabajo, el problema afecta más al sexo masculino que al femenino, otra vez los hombres, la estamos cagando, como siempre. Bueno. Ya que un 58% en el caso de los hombres y un 48% en el caso de las mujeres sienten ansiedad, inestabilidad, irritabilidad y falta de concentración cuando se olvidan el teléfono en casa. Esto es un problema que incluso han asociado a las drogas, ¿vale? A sentirse ansioso por no tener droga cerca. Es un mono del futuro. Mono del futuro, próximamente, en los mejores cines. De los encuestados, el 50% reconoce nunca apagar el teléfono móvil, la mayoría para estar en contacto con familiares y amigos, y un 10% por trabajo. ¿Te pasa algo así, Raquel? Que te ve con el móvil... Totalmente, de hecho, tengo suerte en este mi madre por aquí porque me daría. Raquel está bebiendo agua. acaba de levantar el vaso. Qué bien, ahora bebe, lo deja. Dios mío de mi vida. Me encanta que la gente después de beber agua diga ¡ah! O incluso, incluso un eructo. Son los vasos estos de... Esto es lo que pasa cuando una... Porque hay veces... Yo voy a confesar una cosa. Yo soy muy gilipollas. Esto ya lo habéis notado todos. Y muy de quedar bien. Entonces, cuando a mí estos chavales el otro día de copas me dijeron... Venta a nuestro programa. Y yo, que ya llevaba alguna que otra, dije... ¿Qué vosotros quedáis? ¿Ha dicho sí? Y entonces ellos tomaron como un sí. Ayer cuando me lo dijeron, yo pensé... Bueno, venga, a ver. O sea, actuó en Lorca con Flippy y con Pepón. Yo no creo que nos liemos mucho. Digo, yo creo que a la una estaré allí sin problemas. Y sin problemas, pues llegué ayer tarde y llevo un dolor de cabeza esto de a veces de cuando bebes muchas Coca-Colas. Que te da dolor cuando de cabeza por la mañana. Y voy un poco mal. Y tuvisteis suerte porque si me llego a liar un poco más, no llego. Pero hubo un momento, anoche lo voy a confesar, en el que dije, es momento de volverme a casa. Y fue cuando empecé a ver a Flippy Guapo. Dije, me vuelvo a mi casa. Adiós, chicos, ahí os quedáis. Y me fui. Ver a Flippy Guapo se puede entender como una especie de barómetro para el alcohol que llevas encima, ¿no? Realmente, con lo histriónico que es, yendo borracho tiene que ser ya increíble. No. O sea, es un papel. La gente se piensa que nosotros somos así de verdad, pero qué va... Estaba mi madre, que vino a verme actuar y eso, y me decía todo el rato, dice, qué educado es este chico, que no se parece nada a la persona del monólogo. Y es cuando entonces yo empiezo a pensar, digo, entonces yo soy la hija de puta de ahí arriba, mamá, que a ti no te sorprende. Y pero bueno, sí. Total, que no, que es muy majo y muy calmado y mola mogollón. Es... Os recomiendo la próxima vez que actúe por aquí que vayáis a verlo. Un saludo a Flippy, que seguro que nos está escuchando ahora mismo. Seguro, seguro. Estará despierto, fijo. Bien, pues hasta aquí el popurrí, las cosas que han dado de sí los Pennet Baker y compañía. Y vamos a pasar a escuchar un tema, hacemos pausa musical con los Pericos, ¿no? Y que esto es Complicado y Aturdido. Así es. Un grupo argentino que nos mola bastante, siempre ponemos aquí como tenemos esa libertad de que no tenemos que cumplir con nadie. Pues los Pericos, Complicado y Aturdido, y volvemos, que vienen las noticias perdidas. Wow. Yeah. Wow. Hey. Y desperté, ya no me equivocaba. Hace tiempo si sabía te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. La boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación. Y se volvía un vicio complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. De suerte, cuando anoche me decías que todo siga en pie, solo fueron más mentiras. Fulminado al darme cuenta que tan solo era una parte de tu show. Y si te quería lo sabías, no le diste el valor. Fue egoísta. Di una vuelta y quise destruir este lugar. Cuando me dirán la forma de salir de esta locura que me domina. Y desperté, la claridad pasaba, mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Amanecido, parado en la ventana, otro día sin presencia de la luz del sol. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, complicado y aturdido. Así me de suerte. Cuando anoche me decías que todo sigue en pie, solo fueron más mentiras. Complicado y aturdido, así me levanté. No era con lo que contaba, un día de suerte. Cuando anoche me decías que todo sigue en pie, solo fueron más mentiras. Complicado y aturdido, así me levanté. No era con lo que contaba, un día de suerte. Solo fueron más mentiras, más, más. Empezamos ya con los tweets de la semana, esas frases tan bonitas, con pocos caracteres, que cada semana nos traéis aquí al microondas. Por cierto, hoy tenemos a un Fabstar, ¿se dice así? No, bueno, tenemos dos. Un Fabstar. Bueno, sí. Tenemos dos, sí, tenemos a Raquel Sastre y tenemos a Peter Cohen. Y vamos a empezar ya con esos tweets. Antes voy a saludar a Pedro José Ruiz, que nos dice que prefiere que le regalen unos guantes de subir zarreta. En cuanto a... Los guantes, ahora lo contaré. Y también vamos a saludar a Cholec Musical, que parece que ha empezado a escucharnos. Dice que nos da las felicidades, que le da buen rollo a nuestro programa. Pero que da buen rollo es su nombre, Cholec Musical. Imagínate un Cholec Musical. Las dos mejores cosas del mundo juntas. Bueno, a ver, ¿quién es el primero? Venga, yo. This time. Bueno, normalmente Raquel, Peter, tenemos unos cuantos tweets. Tú, Peter, lo sabrás bien porque te nombramos, si no, una semana, vamos, una semana cada 3 o 4 veces, cada semana. Bueno, los mejores tweets de la semana. Soulless. ¿Qué queremos ahora? ¿Cuándo lo queremos? Una cura para la dislexia. Coach Julia, la chica guionista del The Rat. El jurado decide que Cam se cayó dentro de un traje. Robert Pujante. Los recortes llegan al Corte Inglés. La semana fantástica pasa a ser un fin de semana cojonudo. Antonio Vino. Murió ahogado en un barril de cerveza. Qué horrible. Hombre, no será tan horrible cuando salió 3 veces a mear. Amalio Rodríguez. Pinzas, pinzas, pinzas, pinzas, pinzas, pinzas, pinzas, pinzas. Lavadora tendida. Tienes que desconectar, Manolo. Doctor Manolo. Y por último, J. Zorzan. En Andalucía los pájaros no dicen pío, pío, pío. Dicen pío, etcétera. Santi. Bueno, yo tengo aquí algunos. Por ejemplo, @buzo dice: Google es mujer. No te deja terminar una frase y ya te está dando sugerencias. El del teto. En el Polo Norte los esquimales se calientan en el puticlú. Hugo Lioc dice: estaba claro que la relación con mi exnovia no iba a funcionar. Al fin y al cabo, yo soy Piscis y ella una zorra hija de perra. October Lee. Qué bueno. Dice: ¿conoces este juego? Tírame del dedo. Dice: sí, ya lo conozco, pero la lepra no es una broma, Juan. Solo te quedan 3 dedos, tú sabrás. @AndreaJArsenal dice: ¿Nunca os ha pasado que sentís la necesidad de decir una palabra, pero no sabéis cómo pistacho meterla en la conversación? Caco Manrique, amigo tuyo, ¿no, Ike? Bueno, lo conozco del Twitter. Buen tío. No, pero como todos sus amigos. ¿No? Vamos. Claro, sí, vosotros en realidad estáis en Twitter. Dice: ¿te va la carne o el pescado? Dice: verás, soy bisexual. Genial, Antonio, pero el camarero está esperando. @JustaCris, para terminar, dice: más predecible que una lesbiana jugando al piedra, papel, tijera. Esta Cris, qué buena. A ver, Eric Refrutri. No, venga, Peter. Peter ha traído algunos venga. Tweets. Sí, mira. Quería dejarlo para el final, lo mejor, pero bueno. Os digo un par. Este es de Tocar los Huevos y dice: he presenciado en directo cómo una de mis vecinas saltaba desde el octavo piso. Se le veía algo de caída. Después tengo uno de Raro Malo que dice: promiscuo a nivel, su lengua es la oficial en varios países. después tengo otro también de Juan Jensen, que dice, a ver, nombre y apellidos, y dice, Pachi y Goligorriboigoichea, dice, con B o con V. Qué grande Juan Jensen, que no ha pasado ante un mensaje privado por ahí. Bueno, hay que... Venga, voy. Tu turno. Bueno, primero Raquel Sastre, que es algo que justamente estoy mirando. ¿Qué te mirando. Quieres dejar? No, final. No. Ah, esto lo habéis hecho porque venía yo por quedar bien, si lo tengo claro. Claro, sí, hombre, claro. Raquel Sastre, en Murcia el cielo está de color gris y cae agua. No sabemos qué pasa, tenemos miedo. Yo te juro, tengo miedo porque tengo la ropa puesta otra vez y ayer me llovió. La primera lavadora del año. Por cierto, deja que haga esta pausa. Hubo algo que salió en El Hormiguero sobre el hombre de negro este y decía, el hombre de negro bebe agua del grifo de Murcia. Ese fue mi tío. No tengo nada que decir sobre los chistes que salgan de Murcia. Sobre todo porque vivo aquí. ¿Y qué? Sin mi escudo, quiero desmontar el mito de que los andaluces no queremos trabajar abriendo yo mismo esta cerveza. Albert de Al, esta noche se me ha subido un gemelo, he dormido de un tirón. El gato mira raro, ser catalán y madridista, eso es como ser maricón en la mansión Playboy. Cuenta la M. Mezclas, cuenta la leyenda que una vez un andaluz se levantó tan temprano que vio comenzar Deportes 4. Lo que te ha dicho... el flis-flis es el spray matamosquitos, el flus-flus es el limpiacristales, y así ha sido toda la puta vida. Cernizo, hago pájaros de barro y los echo a volar. Mirad, Manolo García se está cagando en las manos y lanzando mierda por la ventana. Alfredego, dice, para trabajar en el caserío te piden un mínimo de requisitos. Yello de Bote, que si soy bueno en la cama, te voy a dar los mejores 30 segundos de tu vida. De Duro, los mejores arqueólogos son aquellos que solo con ver un Tampax ya saben de qué periodo es. Chip guión bajo y tú. Tenemos que llevarlos al hospital. ¿Qué es, doctor? Un edificio grande con habitaciones y camas. Ese es repetido, ¿verdad? Ah. Es el Leslie Nielsen. En... Ah, sí, no, me cago en la leche. No pasa nada, no pasa nada. Te hemos pillado, juez de Twitter. Y por último, ya Raquel Sastre otra vez. Dice: el balón de oro que se lo den a Cristiano, que es quien mejor lo va a aprovechar. Lo funde y hace dientes de oro para toda la familia. ¡Viva el Madrid! Dos de Raquel Sastre, ¿eh? Sí, claro, uno para empezar y otro para acabar. Bueno, Raquel, ¿tienes alguno o no? O te pillo en... Raquel, ¿quién es tu Twitter favorito? ¡Buf! Ya me estáis poniendo así en... Yo, a mí me gusta mucho Barón Rojo. Me gusta mucho Barón Rojo, me gusta mucho Yello de Bote, el Bicharraco. Ahí estamos siempre con los amigos. Y luego me río muchísimo, yo creo que con quien más me río es con Casiotones. Claro. Casiotones me parece genial. No sé si un día me gustaría conocerlo si no voy armada, pero Casiotones me parece muy, muy bueno. Peter. Yo me confieso Neil Younguista desde el principio. Yo soy muy de Neil Young y tal. Garzari también me gusta mucho, pero vamos, los que ha dicho ella, lo segundo, porque Yello de Bote también es bestial. Bueno, mundo Twitter para las cabezas, y vamos ya a escuchar las noticias perdidas, la sección recambolesca. El Microondas, tu radio recombustión. Ese riff. Empieza ya las noticias perdidiclis, esa sí. Zona recombustión, este espacio radiofónico para noticias que han pasado, pero que Matías Katz nos atreve a contar. Tampoco Jiménez Los Santos todavía. Pedro Piquera sí. Pedro Piquera siempre. Ya entrarán. Perdi, a ver, ¿qué pasa? Básicamente, Raquel, lo que hago es meterme en Google más allá de la página 2. Ah, pues está buceo. Muy bien. Eso es lo, el es un buceo. Intelectual. Pues es loable, porque quiero decir, los de Andalucía se quedan en la 1 y los de Murcia no suelen pasar de la 2, debes de ser el único. No, creo que en Andalucía ni siquiera bajan el scroll para abajo, se quedan ahí en las tres primeras que aparecen. Oye, está muy bien. Suerte. Esta moda de los andaluces ahora, de chistes, está muy bien, ¿eh? No está beneficiando a los murcianos. A los murcianos, de todos modos, sí. Yo creo que nosotros... O sea, deberíamos de ser los números uno en chistes, porque el otro día, ayer intenté que una camarera en Lorca tuviéramos una conversación en la que solamente le estaba pidiendo, por favor, que me vendiera una botella de agua y no la entendía. O sea, joder, macho. Sí, sí. Bien, pues vamos a poner de momento a los de Lorca, por encima de los andaluces y luego los murcianos. Que Lorca está muy cerca, cerca de Andalucía, tampoco todo se junta. A ver, Perdigón. Venga, Perdigón. Dos ingenieros extremeños inventan un guante para enfriar los vasos de cubata. Por fin. Madre mía, ya era hora. En Extremadura, lo habéis oído bien. Miguel Pardez, estudiante de informática, y Nacho Villacampa, estudiante de telecomunicaciones, ambos de la Universidad de Extremadura, sí, habéis oído bien, Universidad en Extremadura, acaban de idear un revolucionario invento para la juventud española. Un guante que enfría los vasos de los cubatas en menos de 10 segundos. Menos de 10 segundos es demasiado. Menos si te lo ponen caliente, lo enfría, se enfría tan rápido. Wow. Tras más de 15 meses de prueba, han logrado un minucioso guante que a través de un sistema eléctrico de refrigeración es capaz de enfriar un vaso de tubo de ron con cola, o cualquier otra cosa que le pongas, en tan solo 10 segundos. Pardez y Villacampa ya han patentado el invento y aunque desde su exposición en la Feria Electrónica de Hong Kong han recibido un montón de ofertas multimillonarias, como nosotros, claro, de empresas extranjeras por la patente, de momento no han querido venderla. Dice la Junta de Extremadura que les va a ayudar. Solo falta que saquen algo... Un guante solo, ¿no? Verdi, a lo Michael Jackson. Un guante. Bueno, claro, porque tú coges el cubata con un guante. Perfecto. Con una mano, que diga. Que solo falta algo que te ayude a mear. Eso es lo que yo he hecho en falta. Después de esto con ya... Con vibrador en los deditos, así mientras meas y te da... ¿Qué dices, tío? Mano eléctrica. Pues molaría, molaría. Marranaco. Pero que no sea una sonda, porque es que las sondas están mal vistas en la sociedad y es verdad, porque hacen daño. Una sonda, tío. Perdón, Peter. ¿Eh? Que yo soy más de Yamaha que eso. Chistes de tweets. Una nueva noticia, va. Se salva de una puñalada, esta a lo mejor te gusta, Raquel. Se salva de una puñalada gracias a sus implantes de mama. No me ha gustado, se ha salvado. Una mujer de Florida puede hoy contar que está viva gracias a sus implantes de pecho. La mujer de 41 años de edad sufrió una puñalada el pasado jueves con una navaja de bolsillo. Gracias a la silicona de sus implantes, el cuchillo se detuvo, evitando que llegara a dañar los pulmones o el corazón. La víctima aseguró que fue la nueva pareja de su exnovio quien le atacó en su aparcamiento de Melbourne, en Florida. Según la mujer, los $1,000 que le costaron los implantes fueron la mejor inversión de su vida. Tócate los huevos. Está genial. Muy bien. De hecho, ahora voy a ir a ponerme unas, por si acaso alguien me apuñala. Claro. Sí, aquí en Murcia la verdad es que te deberías de poner a lo mejor en todo el cuerpo. Porque en todo el cuerpo un poco de Botox. Silicona general. Sí, hay que animamos aquí a las chicas a que hagan como Ike y se pongan implantes mamarios. En el culo me lo puse. Porque... Ya sé yo que tenías un culito muy respingón. Sí, fíjate. Así es. Y no es porque como un montón, ¿eh? No, no, no. Lo tenemos aquí por el culo, más que nada, porque con los botones hace poco, Raquel. Es por eso por lo que siempre está de pie, ¿no? Lo usa más. De pie y de espaldas a nosotros. Son la altura de la mano. Son los 60 euros mejor invertidos de su vida. Así es. Y por último, la última noticia que para mí, desde luego, es la noticia de la semana, tío, y me ha encantado leerla, ¿vale? News of the week. New of the week. New of the week. Hulk Hogan pudo ser bajista de Metallica. Toma ya. Vaya. Eso me encanta. Colores. Raquel, dime. Me acabo de acordar, hablando de implantes mamarios, una noticia que leí el otro día, no sé si es de verdad o no, pero a mí me encantaría fuera de verdad, que era negocios anticrisis, no sé dónde la leí, y era una señora que daba una solución a los implantes mamarios. Y era que ella te aseguraba que durante 3 años iba a tener el pecho más grande y su método era a base de manotazos. Ay, sí, sí, lo he leído. De manotazos, te hace... Te daba manotazos en el pecho de forma que según que, ella... Que te lo ponía duro. Te daba volumen y te, como si fuera una... Eso, y dura 3 años. O sea, vas, te dan de hostias... ¿Cuántos al día? ¿Cuántos manotazos? Pues no lo sé, pero me hizo mucha gracia leerlo. Me imaginaba ya a la señora... Mola, mola trabajar de eso, ¿eh? Sí, sí. ¿A qué te no, me voy a trabajar. Nada, no, pegar. Es el sonido que hago ahora para... ¿Cómo suena una teta cuando la sacudes? O sea, que nunca has tocado una teta, ¿no? Bien, en bien. La vida. La noticia que contaba antes, Hulk Hogan pudo ser bajista de Metallica. Muy curiosa la noticia que ha desvelado la web de NME. Hulk Hogan, el famoso luchador de Persian Catch, ha desvelado recientemente al diario The Sun que estuvo a un paso de ser bajista de Metallica en el pasado. Todo nació a partir de la relación de amistad que existían entre Lars Ulrich, el batería, y Hogan, que en antaño eran tan amigos que el batería no dudó en ofrecer la posibilidad al showman de entrar a formar parte de su grupo. Pero si Hulk Hogan tiene Esto que ser real. Un patán en cualquier no, actividad pues. Que haga... En su vida diaria. No sabe, que no sea abofetear bueno, tetas. Tocar el bajo, puedo dar fe que tampoco es muy complicado. Ya, pero, tú lo tocas. No te pero digo que no, es Hulk Hogan. No te digo más, ¿no? El problema es que bueno, al final, desgraciadamente, la cosa no prosperó y Hogan, como ya todos sabemos, no acabó siendo el miembro más, un miembro más de la legendaria banda de metal. La gente suele desconocer la faceta musical de Hulk Hogan, pero la realidad es que el famoso luchador de, fue músico de estudio, perdón, en su momento. Y entre algunas de sus preferencias musicales, habla de Iron Maiden, tío, y de Stone Roses. O sea, le gusta el heavy, como el árbitro heavy. Ese del que hablamos... ¿Sí? Ese bigote que tiene ahí. Mola, el bigote. Ah, mola. El árbitro este, el, ¿cómo se llama? Eso lo había oído. Este chico... Iturralde. Iturralde González, que escucha música heavy para lo entre, para mientras está calentando. Sí, le mola. Hablamos de él en un programa. Muy bien, tío. Siempre me encanta terminar las noticias con Hulk Hogan. Es también un fetiche aquí en el microondas. De hecho, hace poco teníamos por aquí el muñequito, que lo poníamos. El de los brazos que lanza. ¿Os acordáis? Los pressing catch. Hombre, claro. De nuestra generación. Que tío, todos eran iguales, todos venían... La verdad es que ahora mismo ver el pressing catch ahora es como muy mierda. Así básicamente. ¿Qué va? Ahora son... ¿Qué va, tío? Ahora son como personajes muy mucho menos currados. Te falta como un molaba, ario, el payaso. Ahí. Claro, falta un ario. No, yo conozco gente que incluso mayor que yo y le encanta. Lo flipa con... Se sabe todas las técnicas, todos los movimientos... Es así. No tiene Twitter. Cuando descubra Twitter se pasará ya de... Sí, lo que voy a hacer otra cosa. Sin catch. Pues muy bien, Hulk Hogan en Metallica. Santi, ¿te has enterado? Claro que sí. ¿Sabes que después de estas noticias viene el informe deportivo? El poste por Santi. Cuando quieras nos metes esa cuña. Sí, a la mía, bonita. Pis, pis. Es en directo, ¿eh? Sí, hombre, claro. Tu afición es un invento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor hincha, tú eres el mejor hincha, tú eres el mejor hincha, tú eres... ¿Y qué? El mejor hincha. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. El poste. Pues el poste. ¡Hola, hola! Para toda esa gente que nos decía, oye, no me interesa nada el deporte, no habléis de esto en el microondas, pues lo sentimos. A Santi le encanta las peloticas y de eso nos va a hablar hoy. Además, hemos tenido el clásico, por cierto. ¿Dónde pues lo viste sí. al final, amigo? Pues lo vi en tu casa cuando no estabas. Te abrí la puerta, te la forcé y te robé todo lo que tenías dentro. Buen partido, ¿no? Buen partido. Fue un robo según unos, un disfrute según otros y un sufrimiento según mí. Sufrí mucho. Santi, lo que dicen mucho mí se suicidan. Cuando no, era yo, era yo. Ah, vale. Ok. Digo que me voy a suicidar. Perfecto. Pues tengo algunas curiosidades sobre la Copa del Rey que quiero que participéis todos. A ver si alguien adivina. Son relativamente fáciles, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué está de moda ahora mismo? Está de moda el Mirandés. Miranda del Ebro, Burgos. El equipo de moda, Pablo Infante. No confundir con Urdangarín. Es lo que más de moda está. El calvo de la lotería se quedó en ascuas. Que es banquero, ¿no? Es banquero. ¿El calvo de la lotería? Banquero. Es el culpable de la crisis. Es el jugador. Pues sí. El calvo de la lotería. Pero, ¿qué otro equipo de segunda B llegó a semifinales de la Copa del Rey como el Mirandés? El Mirandés B. A. Figueres. B. Numancia. C. Real Murcia Imperial. Eso no existe. D. Ninguno. Esta pregunta es una trampa de esas de mierda. Bueno, vamos a darle la oportunidad de empezar a Raquel. Venga, Raquel. A ver cómo está en fútbol. Yo diría que la B, Numancia. B, Numancia. Figueres. Figueres. Yo A Figueres. A. Que no me acuerdo. La pregunta mierda. Pues efectivamente, Dani. Toma ya. ¿Y qué? Oh. Toma, a ver, no. Si solo era A el equipo. El Figueres en 2002, la temporada 2001-2002, llegó a semifinales porque fue capaz de eliminar al Teruel, que existe, a los Osasuna, Novelda, Córdoba y a todo un Barcelona, que entonces era la época de el futuro Ronaldinho. ¿Giovanni dos Santos? Sí, Giovanni. Pues efectivamente llegó a semifinales y fue eliminado por el Mirandés, no, espérate que lo lea. Pues fue eliminado. A tomar por la cosa que no ha ganado. Por el Deportivo de La Coruña, por 1-0 solamente, por un gol solo, estuvo a un gol de estar clasificado para la final. Veremos a ver el Mirandés. Qué interesante. ¿Hasta dónde llega? ¿No estés con el Mirandés a muerte? Yo sí. Yo no. Muerte, claro. Me quito la vida por el Mirandés. Después vale. Del Madrid va el Mirandés. No, el Barça. Vale. ¿Cuál fue el primer nombre de la Copa del Rey nacida en 1902 por los hermanos Padrós? ¿Cuál fue el primer nombre? Vale. Pimiento. Pero estas preguntas son súper complicadas hoy. ¿Qué te pasa? Sí, sí. Hombre, no, espera, a ver las opciones. Hay opciones. Interesante. A. Copa de la Coronación. B. Copa de José Coronado. C. Copa de Urdangarín, futuro infante. D. Copa de Alfonso XIII. ¿Empiezo yo? Mira, Dani, sí. Pues yo tengo que decir a Urdangarín. porque me parece el personaje del año y quiero que todo sea de Urdangarín en el día de hoy. El yogur de José Coronado. ¿Raquel? Perdón. Perdón, ¿dónde estoy? Hay cuatro opciones. ¿Esto qué es? La del medio no vale. Ha estado guay porque yo estaba leyendo una cosa y de pronto me habéis dicho perdón y he dicho, hostias, estoy aquí. Pues la... ¿Qué? La C. La copa tibia. Copa de Urdangarín. Sí, venir al microondas es como ir a misa. Casi. Me he traspuesto. ¿Y qué tú? La de tibia también. Bueno, vale. Pues la copa de la coronación. Sí, señor. Por la coronación de Alfonso XIII en 1902 se inauguró la Copa del Rey y la ganó el Vizcaya. Participaron solo 5 equipos y jugaron en Madrid, en el Paseo de la Castellana, ahí en medio, entre dos cocheras. Toma castellano. Como dos críos, ¿no? ¿Qué tiempo es? Están jugando los reyes entre ellos. Bueno, y la pregunta definitiva, que esto es una curiosidad que seguro que a Dani le interesa mucho más. Me encanta. ¿Por qué se llaman culés, los culés del Barça? Ay, pues... Tú lo sabes. Gustaría saberlo. Se lo sabe Perdi, vale. Pues que él no juega. Él no juega. Venga. A, viene del latín. B, viene del griego. Del culo. El culo. O C, viene de la hucha que se le veía a los obreros en el campo. Hostia. Está muy fácil. Tiene que ser esa. La hucha. Siempre la hucha. Además, los catalanes que son así, que les gusta ahorrar y tal. Mira, todo, si ha metido pega. Culo y griego, tiene que ser griego. Tiene que ser griego. Gracias, así que por, por perder gratuitamente. Pues sí, ¿y qué paga las cañas hoy? Es lo que dice Dani. Esta respuesta solo juegan dos, ¿no? Tú te inventas las reglas como quieres. Hombre, es un juego que me lo he inventado yo. Es como el Monopoly, que cada uno tiene unas reglas. Muy como bien. El parchís. Entonces es por el culo. Es por el culo que se veía a los obreros que venían de la industria, iban al campo y se sentaban en la última fila y desde fuera del campo se veían ahí una raja que decía, mira, los culers. Los culers. Los culers. Ah, qué guay, mira, muy bonito. Mejor que el merengón, ¿no? Que el merengue. Que no sé de dónde viene. ¿De dónde viene el merengue? Pues no sé. De un culo con De un culo blanco. No lo sé. De un hombre con poco sexo. Puede ser. Todo el fútbol viene del culo. Eso es así. por supuesto. Y hasta aquí el deporte. Muy bien, Santi, pues nos has puesto muy al día. Al día de mañana. Con tu información. Estás hecho todo un de la morena, ¿eh? Increíble. Un pobre rojillo. Vamos a escuchar una canción de un grupo que nos encanta, Raquel. Antes nos pedía la canción de Los Pericos. Me ha gustado. Que te lo vamos a pasar. Este es un grupo que no sé si conoces, son australianos. Siempre que podemos ponemos una canción. Se llaman The Cat Empire. No, The Cat Empire. En Australia solo conozco la Foster. ¿Ah? La Foster, vale. No, pues esto es un grupo que es muy bonito, también hace así mucha fusión, reggae y tal. Y esto se llama Know Your Name. Te animo a que te descargues todo lo que puedas de Mega Upload de The Cat Empire. Vamos a escucharlo y volvemos enseguida, que nos vamos ya a tomar esas cañas, ¿no? Vamos. Ya va siendo hora. Vamos. Find you alone. When it microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Oh, yeah. Vamos apagando las luces de este maravilloso lugar con olor a hombres y una mujer, con Raquel Sastre invitada. De verdad que hoy estamos muy contentos de tenerte aquí. Vamos subiendo el nivel. Antes, hace un momento, ¿qué pasa aquí? Luis-FCR pone: ¿a qué huele Raquel? ¿Cómo la definiríais? Hombre, lo he puesto por Twitter, huele bien. Mira, podemos decir que no huele a Murcia, aunque sea Murcia, ¿no? Se nota que se ha aireado por ahí. Es que vengo recién duchada para vosotros. Ay, justo lo contrario que yo. Se te huele. Bien, de hecho, Raquel, siempre empezamos el programa con el olor de Ike y lo terminamos también. Es cierto. Por desgracia ya nos hemos acostumbrado. Luego vas presentando por ahí aquí a la gente y mira, pasa lo que pasa. No, ya me conocen por ahí como el oloroso. El oloroso. De técnico de sonido, porque era lo más alejado que podíamos estar de él. No, porque supiese. Están deseando que vayamos a una radio profesional ahí con su cristal, su mampara por otra parte. De hecho, creíamos que los cristales eran para proteger del olor a los locutores. Nada, Raquel, que muchas gracias por venir. A vosotros por haberme invitado. Haznos un refresco memorístico de tus próximos espectáculos, a ver. Pues el 23 de febrero Mogambo Cartagena, 24 Yecla, un local, ya diré el nombre, que ahora no me acuerdo. Y luego tengo el 3 de marzo, qué mal quedo. El 3 de marzo me parece que era en Caravaca y el 4 en el Contrastes, en Torre de Cotillas. Muy bien. No hace falta decir el local porque todo el mundo sabe que hay uno por pueblo aquí en Murcia. Hay uno por pueblo. Tampoco pasa y nada. Y si no, pues por Twitter o Facebook, ahí lo iremos poniendo. Pues nada, un abrazo y muchas gracias nuevamente. Para Peter Cohen, nuestro Fabstar, que hoy ha venido desde Valencia. Twitstar, Fabstar, es que no soy muy de Twitter yo. Peter Cohen, unas palabras de despedida. Pues nada, encantado porque soy muy fan de vuestro programa y tal, y me ha encantado venir aquí con vosotros, una grata compañía, y encima con Raquel Sastre, que ahora me voy con ella, que la invito a comer, ¿sabes? Toma ya. Muy bien, ha salido bien el día. Si te gusta tanto el programa, invítanos a nosotros, cabrón. Pues nada, Santi, Perdi y qué, Dani también aquí. Es la primera vez que acabamos el programa de vestidos. Sí, porque tenemos increíble. Poco a poco nos vamos desnudando. Nos vamos desnudando, pero mira. Ahora nos ánimos. ¿Qué? O sea, ¿qué os lo ha impedido? Peter. ¿Por qué? Pues vamos a subir ya a Ringo Starr del sótano y cantamos la cancioncita de despedida. Hasta la semana que viene, chicos. Más recombustiones, más noticias, más música y demás cosas. Santi, hay que repetir el japo de anoche. Claro que sí. Hoy lo hemos hecho bien. Un abrazo a Cansa Libre y ya a Marqués Sauron, que nos estaban... Desde cien. Y a Don Teco también. Vamos ya con Ringo Starr. Termina el programa. Un beso, mamá. Radio Fíjate, toco con FM. Bien, sin F. Microondas, pille. Y sentí que sentiste recombustión en mí. Tenemos un podcast. ¡Hey, focas! Y un Twitter. El microondas guión bajo. Muy bien, Ike. Sabe Dios. Recombustión a ti. Perdi se va porque no quiere cantar, ¿eh? Recordad el microondasradio.com para descargarnos desde la web. Formato podcast también, tenemos iTunes, estamos en iVoox, estamos en varias páginas porno de las que no vamos a hablar ahora mismo. Estamos metidos hasta en la droga. Muchas gracias, Raquel Sastre, Peter Cohen, nos vamos. ¡Oh! Radio Proof, fíjate, con FM, el microondas pille y sentí. El microondasradio.com. No. En ti. Oye, Kling. El microondas, tu radio recombustión.